Ah, señores, vamos a empezar. ¿Tienes hambre, mi niña? Sí, venga, quiero salir, o sea, quiero cenar fuera, no, pero, y me habíamos quedado a las 9 y son y 35. Sí, bienvenida a nuestro mundo, señora. Correcto, empezamos siempre una hora más tarde. Vamos. Les deja destirados y no te van a hacer caso igualmente. Ya. Toma. Muy buenas y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. El calor es, el calor es, el calor es. Como podéis escuchar, pues no soy el señor Amuniki, esta semana no ha podido estar con todos nosotros. ¡No me digas! Con lo cual, han tenido que tirar del becario, así que aquí estoy una vez más para intentar darlo todo en esta presentación e intentar hacer algo parecido a lo que hace el señor Amuniki, pero es muy difícil porque es muy bueno. ¡Adiós! Y esta semana, bueno, esta quincena, mejor dicho, en este segundo programa de la sexta temporada, tenemos un elenco de zumbados e invitados, que ahora lo veréis bastante grande, pero antes queríamos hacer una mención especial en este zas en toda la boca que hace nuestro compañero Amuniki. Y queríamos decir que, bueno, os he dado una noticia de Dead or Alive 5, Last Round, en la cual nos dice que, bueno, con la nueva moda que se ha sacado de los DLCs, bueno, nueva moda entre comillas, pero con la nueva moda de poner todo lo que se puede mediante DLC, ha llegado a salir, ha llegado a decirnos que va a haber hasta 237 trajes para los personajes que ascenderán a un valor total de 93 euros el precio de salida. Cosa que nos recuerda algo parecido a lo que ha pasado con Evolve, que aparte del Hunting Season Pass, que era el pase de temporada que teníamos, que podemos comprar el día de salida para darnos todo el contenido descargable, pues aparte teníamos otros DLCs por valor de 130 euros. Realmente es una práctica que cada vez se está estilando más, y sobre todo en los juegos de lucha, pero que Dead or Alive 5 pues ha llevado a un, digamos, a una fase nueva en la que directamente el día de salida te pueden costar más los DLCs directamente que el juego. Bastante lamentable. De todo esto y más, vamos a opinar y vamos a hablar, empezando con todo el elenco de zumbados. ¿El orden cuál es? Porque nunca me acuerdo, macho. Pillo, heroína y cocaína. Pring, pong, pring. Pillo, heroína y cocaína. Pring, pong, pring. Orejudo. Pring, pong, pring. Y desmayado. Me metieron. El banco. Con lo que vamos a presentar ya, sin más dilación, a los zumbados y que nos comenten un poquito todo lo que les parece esto, ya que esta semana vamos a ir muy cargado de contenido y de personas. ¡Vamos a verlo! Muy buenas, señor Ruidizzi. ¿Qué te parece a ti esto? Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Muy buenas. Bueno, me parece que si solamente es en ropa, bueno, lo puedes comprar o no, y que todos sabemos que mucha gente juega Dead or Alive precisamente porque es un grandísimo juego de lucha con unos grandes combos y otras cosas también muy grandes. Entonces, buscar así que la gente compre y se gaste el dinerillo en cuatro chorradas de prensa, bueno, ningún problema, quien quiera puede, y si no, puedes disfrutar del juego sin ningún problema. Claro que sí, campeón. Continuamos también desde Canarias con amor, Good Lover, el señor Ricky Snide. Muy buena, Ricky Snide. Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. No es por ser pedante, pero sería Will Love, pero bueno. Buenas noches a todos y a la Sí, sí, como siempre. Y conforme a las noticias que comentas, es el Dead or Alive 5 de Last Round. Supuestamente es la última versión definitiva con todo lo que tenía los DLCs anteriores, de las dos versiones que han salido en Xbox 360 y PlayStation 3. Y nos vemos que no, que de nuevo nos vuelven a tomar el pelo como tontos. Y hombre, es como en el Street Fighter, el que quiera comprarse los trajes, pues a lo mejor a su personaje principal y le mola, se los pilla. Pero pagar el juego a tocateja 60-70 pavos, más 96 euros por tener todos los trajecitos de marra, un juego que es un secundón en su género, me parece que los de señores de Tenco, creo que eran los que hacían este juego, pues se están dando un poco el pisto. La verdad que es una falta de respeto total. Continuamos con la lengua más mordaz, más viperina de todo internet, diría yo. Señor Robert Blázquez, ¿qué nos cuenta Robert Blázquez? No, de friki nada. Él es un sabio. Pues muy buenas noches, muchas gracias por subirme ahí a la estratosfera de lo más de internet. Y bueno, encantado de venir esta sexta temporada, que el último no pude, el primero de la sexta. Y bueno, lo de la noticia, ya que no hayamos dicho de los DLCs, tampoco voy a decir nada nuevo. Pero bueno, mientras sean cositas así y no DLCs como que te terminen de contar la historia o cosas importantes en el argumento del juego y que te obligan a pagarlos, cada uno si es libre de comprar cositas así, cada uno que haga lo que quiera, aunque a mí no me parece bien, vaya. Macho, eres un cachondo. Es turno del señor Wallace McGregor, que no sé tampoco qué tendrá que decir sobre esto, porque creo que no le das mucho al juego de lucha como yo, pero tu opinión también nos importa una mierda. No vales un pavo real. Buenas noches y gracias por ese pedazo de presentación, sin char, mereces la horca. Y bueno, de la noticia, más o menos lo que ha dicho Ricky, que sobre todo siendo una versión que recopila los DLCs anteriores, que te saquen más, es ya, vamos, darnos vuestro dinero, que no importa una mierda lo que hagáis. ¡Uy, uy, uy! Es turno ahora de la señorita más joven de aquí, una chica que tiene un contrato firmado con una compañía de sopas bastante importante, no vamos a decir cuál. Muy buenas noches, señorita Nur. Bueno, chicos, ¿qué problema tenemos? Muy buenas noches a todos. Y bueno, en cuanto a lo que estamos comentando, es que hay algún tonto que compra un DLC a 93 euros, es que no me entra en la cabeza. Y trajes, ni mucho menos. De todas formas, sobre el tema, si yo compro un juego, lo quiero completo, la verdad. Si se amplían cosas más tarde, pues es un extra, ya decido yo si comprarlo. Pero que tú pagues X por un juego, me parece básico que esté completo. Y por ejemplo, en Evolve, no me parece nada bien que uno de los monstruos sea de pago. Es decir, a mí eso me parece parte del juego. Creo que nos están tomando el pelo, ya está bien. Esto es el coño de tía Bernarda. Sí, de hecho en Evolve son todos de pago. O sea, el pack de los monstruos, que son, creo que son 3 o 4, con el Hunting Season Pass. Bueno, pero con la edición pre-reserva venían 3 monstruos, pero creo que hay otro aparte. El cuarto es de pago, exacto. Efectivamente. Y con respecto a los trajes de este juego, los trajes cuestan 1 euro, pero esta gente nos hace un super pack de los 237 trajes por 93 euros simplemente. Fantástico. Y siguiendo así el ritmo televisivo, este rápido que tenemos que llevar esta noche, porque somos mucha gente, quiero presentar con mucho cariño y mucho amor también a otra persona que bueno, creo que son las presentaciones. Señor Adriano Bicho, muy buenas noches. Ese ron que no parte. Buenas noches y gracias por invitarme. En relación a la pregunta que comentáis, yo para mí lo considero una estafa. Vamos, te están ofreciendo un juego que es una revisión de un juego que salió en la generación anterior y que encima te peguen el clavazo de cosas que son desbloqueables por 90 y pico pavos. Yo sinceramente lo veo una estafa, no creo que la gente pase por el aro, yo no lo haría. La gente tiene mucho vicio. Alguno habrá que pasar, ya lo verás. De hecho, bueno, vosotros con los trajes de Street Fighter, sobre todo la persona que viene ahora, el segundo invitado, segundo de 3, porque esta noche tenemos hasta 3 invitados. ¡Hostia! O sea, esta noche puede ser que pete el server. Señor, voy a decirte Obi Moran, aunque no nos apareces así en el servidor. Buenas noches, Obi Moran. Tú has comprado trajes, ¿verdad?, de Street Fighter. Pero bueno, ¿estás loco o qué? Muy buenas noches, pues sí. Algunos trajes del Street Fighter 4 los compré en su momento, pero cuando estaban de oferta. Y en cualquier caso, lo del Death or Alive 5 lo veo, vamos, completamente sangrante. Yo creo que no es comparable gastarse 4 euros con 90. Por otra parte, me voy a referir a las palabras del propio Itagaki, el creador de la franquicia Death or Alive, que hace unas semanas tachó el acontecimiento de asqueroso. Así que yo creo que con eso ya no tengo nada más que decir. ¡Bravo! Y ahora sí que vamos a dar paso a la última persona invitada del podcast, pero no por ello menos importante, aunque sí, la señorita Neiret, que no pudo estar con nosotros en el anterior programa por problemas técnicos. Vamos, la echamos a la mierda directamente. Y para nosotros es un placer esta noche tenerte aquí, Neiret. ¿Qué te parece a ti todo esto de los DLCs y los pagos? Antes partía que doblar. Hola, muy buenas noches, señores. Y bueno, a mí lo de los DLC de los pagos, la verdad es que me parece un timo, un sacacuartos de cuidado. Y no lo comparto para nada. Está bien que bueno, tengas algunos trajes extras y que sea opcional, que no afecte a la jugabilidad del juego, pero también me toca un poco los cojones. ¿Lo ha dicho? Porque se puede insultar, no se puede hablar mal. Sí, sí, puedes decir lo que quieras, no te preocupes, aquí bueno, somos libres. Lo más político es no decirlo, pero si te saltas algún taco tampoco pasa nada. Es que pregunto tarde, pero bueno, más vale preguntar. Estoy feo, lo máximo que puedes decir. Bueno, resumiendo, para mí es un sacacuartos y a menos que afecte mucho a la jugabilidad del juego, rollo demasiado contenido extra, un DLC, pues para mí son tonterías. pero menos mal que por lo menos es opcional. ¡Ah, frega! Sí, la verdad que, bueno, yo voy a dar mi opinión muy ligera y muy pequeña, pero está bien que sea algo opcional, está bien que te den la, pues eso, pues, el poder comprarlo o no, pero me parece que cada traje a un euro, no sé, me parece demasiado exagerado, ya que hay 237, o sea, te puede costar el juego a trozos los 237 más el montante del juego. Entonces, bueno, la verdad que está bien como opción, pero lo suyo sería que esto, pues, se fuera a pique, sinceramente. Sí, es que el problema es que en vez de centrarse en desarrollar algo nuevo para el juego, simplemente es en trajes. Podrían meter más personajes o reequilibrarlo más. No, vamos a hacer personajes, lo cual están dejando el juego ahí, donde estaba. Ya simplemente no es que sea el tema de los trajes ready, sino que muchos son simples skins, o sea, son cambios de color, no es que cambie el modelaje ni que sean temáticos como han hecho a veces de por Halloween o por verano, es que son cambios de color en los bikinis, o sea, es que es muy triste, en serio. Bueno, pues después de esta pregunta que daría para hablar durante horas, porque es una práctica que yo creo que todos los que estamos aquí no estamos a favor, aunque alguna vez hemos caído en algo del estilo, pero si se sigue haciendo es porque funciona. Pero bueno, este es el tema recurrente de todas las veces. DLC sí, DLC no, contenido de pago sí, contenido extra no, en fin. Así que sin más dilación vamos a pasar ya al... al resumen del programa, en el cual vamos a tener el Consejo de Sabios con The Order 1886, un juego que también ha levantado bastante polémica y que no ha dejado, creo que, indiferente a nadie, tanto para bien o para mal, ya sean detractores o sea gente que encumbre este juego. Este Consejo de Sabios lo va a llevar sobre todo el señor Ricky Snides, con aportaciones del resto de la gente que está aquí, que lo ha jugado, que somos muchos. Luego tendremos, como siempre, el popurrí de noticias. Tendremos un especial de Sonic Boom en el que Adriano Bicho y Obi Mora nos contarán sus andanzas, sobre todo el señor Adriano Bicho. Tendremos el Notición, en el que también tocaremos el tema de juegos por capítulos, un engaño o una solución. En las típicas secciones del invitado a pregunta, la recomendación del experto y todo el zumbadismo que podáis tener. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a dar paso al Consejo de Sabios de The Order 1886. Señor Ricky Snides, ¿qué tienes que contarnos acerca de este juego? ¡Ahí, en el tejado! ¡Las manos a la vista! ¡Se acabó el juego, Galahad! ¡Ríndase! ¡Arriba las manos, ya! ¡Arriba las manos! ¡Manos arriba! ¿Gray? ¡No lo hagas! ¡He dicho que se rinda! ¡Manos en alto! Ha traicionado a nuestra orden. Nadie escapa del castigo. ¿No lo ve, Lord Canciller? Yo ya estoy muerto. ¡Galahad! Bueno, gracias, Sir Char, por la introducción. La verdad es que este de Order, 1886, digamos que viene siendo o pretendía ser el primer gran exclusivo para PlayStation 4. Y nada, vamos a poner un poquito en contexto a nuestros oyentes para que conozcan un poquito más este juego, los que no hayan oído hablar de él. En comienzo viene siendo una aventura, un shooter en tercera persona, más puros tiros, lo más parecido que, para que los oyentes nos entiendan, es un Gears of War, con bastantes cinemáticas que nos van metiendo en la trama. Una trama que, la verdad, en principio manejamos a Sir Galahad, un caballero de la Orden Redonda, en pleno Londres de 1886, evidentemente, con un estilo muy mainstream, super currado, la verdad, y que nos cuenta un poco los devaneos de esta orden contra unos rebeldes y unos licanos, que vienen siendo unos licántropos, hombres lobo, en el cual se van conjugando pues un poco la historia entre qué hacen los rebeldes, por qué están ahí, qué hacen estos hombres lobos, por qué estamos peleando contra ellos, y que la verdad no profundiza prácticamente en ninguno de estos temas y es una de las partes muy muy flojas del título. Una historia que pasa sin pena ni gloria, que va tocando un poquito la parte de los hombres lobos, mete algo de vampiro, toca un poco la rebelión, pero que no profundiza en nada, te lo pasa y te da la sensación de que no has visto nada. Te han contado mini historias que no tienen mucha relación entre sí y que tampoco te queda muy claro parte de la historia. Hay muchas cosas que se quedan, muchos cabos sueltos, y que de verdad que es uno de los puntos que debería ser más fuertes de este juego y al final se ha quedado en medias tintas. Ya yéndonos a la parte más importante del juego, son los gráficos, y aquí sí nos damos cuenta que tenemos, vamos, un pepinaco en toda regla, tanto la cómo está hecho la recreación de la Londres victoriana es simplemente brutalísima, cómo está creado los gráficos. Es verdad que el juego es un poquito pasillero, Call of Duty total, a lo Call of Duty, pero es que aún así la belleza de los gráficos es espectacular, el modelado de los personajes es soberbio, cuando las escenas se te muestran cualquier cosita, es que lo ves con el máximo detalle. Cuando coges un arma, pues los desarrolladores, digamos que te ponen la opción de moverla hacia un lado o hacia el otro. Es verdad que no aporta absolutamente nada a la jugabilidad, pero es que está todo con un detalle y un mimo, que es que de verdad, solamente por cómo es el juego gráficamente, merece la pena enseñárselo a un amigo y decirle: oye, aquí tengo una PlayStation 4, mira lo que puedo hacer con ella. Es que es una barbaridad ahora mismo. Posiblemente es el mejor juego y mejor exponente que te puedes encontrar en gráficos en esta generación. En el tema de ambientación, el tema steampunk, ¿está solo en armas o hay también vehículos o algo así, algo tipo raro, zeppelines, carros a motor o algo así que sea un poco diferente, tipo Dishonored, o es más actual y solo cambian las armas? O sea, actual, perdón. La época real, pero cambian las armas. No, a ver, vehículos, todo el juego no cogen ni uno. Digamos que te subes en un Zeppelin, en un capítulo de ellos, y es, digamos, lo más adaptado a la época. Armas modernas, hombre, hay armas diferentes. A ver, me explico. Aparte de las metralletas, escopetas y normales, pues digamos que la Orden tiene también una serie de armas o añadidos a armas convencionales, a las cuales la hacen diferente y yo creo que le dan un puntito más de gracia al juego. Te pongo un ejemplo, la escopeta misma tiene una arma secundaria que digamos que es un empuje hacia rechazar los enemigos si te ves muy agobiado, te los tienes muy encima. Hay otra arma, no me acuerdo ahora el nombre, pero digamos que lanzas como si fuera una especie de granadas a lo lejos, le disparas con las balas que tienes, que no hacen mucho daño, y le hace que revienta y quemas a los enemigos. En ese sentido, termitas, creo que se llama, ¿no? Sí, las termitas, exacto. Pues con esas armas, digamos que son las más diferentes que te vas a encontrar en el juego, para mí las mejores, vamos. No sé si había por ahí otra metralleta con otra acción secundaria, la verdad que no me fijé mucho, pero esas dos o tres armas que tiene la Orden diferente, pues sí le dan un poquito más de gracia al título. Tengo que decir que a mí en este tema las armas es lo que más me ha gustado del juego, me parecen bastante, no sé, peculiares y sobre todo muy originales. La verdad que están muy bien recreadas y muy bien hechas. ¿Hay suficiente variedad o tampoco? Porque lo que he leído es que tampoco hay tanta variedad como se preveía al principio. Hombre, vamos a ver, no tienes un arsenal enorme, pero yo para mí, para lo que dura el juego, que ahora hablaremos también de eso, lo que dura el juego y cómo se desarrolla, yo creo que son suficientes. De hecho, no he echado en falta en ningún momento tener más armas. O sea, creo que están las justas y están muy bien implementadas. Bueno, para lo que dura, como dice... Sí, ya las armas vienen bien, son pistolas, escopetas, metralletas, la termita esta que comentabas, hay una fase de francotirador y poco más. La ballesta. Sí, la ballesta, pero que tampoco... O sea, la ballesta para las zonas de sigilo, pero que vamos. Sí, una zona puntual y ya está, sí. Sí, o sea, te da un poquito de variedad, pero que tampoco, para cómo se desarrolla el juego, tampoco ya hacen falta que te falten más armas. Bueno, yo creo que el problema con las armas no radica tanto en la variedad, sino como en el uso que le da el juego. O sea, realmente están muy puntuales. Tienes un rifle francotirador para la fase de francotirador. Tienes las termitas para la fase de explotar barriles. Tienes el arma que lanza rayos eléctricos para un momento muy puntual de disparar rayos eléctricos. O sea, realmente el uso te lo acota mucho el juego y le quita la gracia de poder usarlo cuando tú quieras. Realmente el fallo que tiene no es tanto la variedad, sino como el uso que te deja a ti y la libertad que te da para usarla. Vamos, pienso yo. Sí, ahora también comentaremos eso, pero es lo que dice el señor Adrianovicho. El juego está muy escriptado, entonces es demasiado cuadriculado en ese sentido. Te proporciona las armas en el momento adecuado y para el lugar indicado. Fuera de ahí, o no sirven o no están. Claro, yo creo que el problema es ese, más que la variedad. Bueno, y como bien comenta, ya lo dijo Sir Char y Adrianovicho, pues el problema viene con el desarrollo del juego. Un desarrollo que para mi gusto no se desmarca entre contarte una historia bien contada y hacer un shooter en tercera persona a los Gears of War. Los que hemos jugado al Gears of War, hablamos de un juego que es frenético, estás luchando cada 2x3. Es verdad que tiene parones a la hora de contarte algo de historia, cuando salen las cinemáticas y tal, pero tiene mucha variedad de situaciones y siempre está disparando. ¿Qué ocurre con The Order? Que está muy diferenciado y muy marcado las partes de historia con las partes de combate. Me explico, por ejemplo, te están contando una historia, de repente empiezas a caminar un poco, hay algo de acción, y cuando ya más o menos estás entretenido disparando, ¿qué pasa? ¡Pum! Te la cortan otra vez para empezar a hablar, a contarte historia, que investigues un poco y demás. Entonces te da una sensación de que son cambios muy muy bruscos a la hora de narrarte tanto la historia como las partes de acción. Y no sé, yo se lo comentaba el otro día a Rodisi, The Last of Us es un ejemplo perfectísimo de cómo narrarte una historia intercambiándote diferentes situaciones y llevándote por la trama perfectamente. Aquí no han sabido conjugar eso perfectamente. Han intentado hacerle el juego un poco por partes. O sea, contarte ahora un poco de historia, ahora un poco de disparo, ahora un poco más de historia, ahora te ponemos una fase de sigilo y no te da una sensación a lo mejor de continuidad, de estar sabiendo a qué estás jugando, porque no tiene ese desarrollo de a lo mejor de un shooter en tercera persona, que a lo mejor es lo que no han sabido saber llevar estos desarrolladores y no, queda un poquito... No sé si es el cutre o te da una sensación de mucho corte y hace que el ritmo decrezca y que tu interés por el juego pues decaiga. Bueno, y comentando un poquito las cinemáticas también, que hay otro punto polémico con este juego, que son los famosos Quick Time Event, pero que para mí, sinceramente, es uno de los puntos más agradecidos del juego. ¿Por qué? Porque los considero que están bastante bien implementados. Y lo segundo, porque si no los pusieran y te da la opción de fallar, pues te matan. Pues directamente las cinemáticas, pues te olvidabas de ellas y te están contando, estás escuchando una película que no te importa casi lo más mínimo y que en realidad, pues mira, te estás entreteniendo mientras le das al triángulo, al cuadrado, que está muy bien, que te lo pasas bien, la verdad es que están bastante curradas y por lo menos hace que te metas un poquito más en la historia, de no ser por así, directamente yo hubiera estado con el móvil mientras me cuenta la reta de la historia hasta que siguiera jugando y me ha pasado con algunos otros juegos. Y este, gracias a Dios, pues por esos quick time event, pues hace que estés un poquito más pendiente y, oye, te metas un poquito más en la historia. Pues eso que comentas, realmente a mí me ha pasado. O sea, yo hay momentos que he soltado el mando, me he puesto a ver algún vídeo de YouTube y cuando ha acabado la cinemática o la historia, a veces me ha pasado que he visto que me han matado porque en medio había un quick time event y yo estaba pasando. O sea, ese aspecto yo difiero completamente. O sea, a mí se me han hecho monótonos, aburridos y que no aportan nada al dinamismo de la partida. No son como, por ejemplo, los del Bellón, que tienes que estar un poquito pendiente, una carrera o una persecución, sino aquí son cosas que pulsa el botón A para abrir la puerta o púlsalo para contar hasta tres, o sea, cosas que no aportan absolutamente nada. Yo muchas veces me conectaba y a otra cosa. No, hablo en los momentos que tienes que abrir una puerta o, por ejemplo, cuando coges un objeto y te pones a dar vueltas por ahí, porque es verdad que es una machangada, que te coges a lo mejor una cartita y le das la vuelta y poco más. Hablo más bien de las cinemáticas, en las cuales a lo mejor irrumpes en una puerta, tienes que dar un puñetazo al otro, una patada tal, que a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma. Sí, o esquivar un tiro, o meter un cuchillazo. Exacto. Es verdad que las otras partes del gameplay normal del juego, en las cinemáticas, pues si no pusieran eso a esas cosillas, pues sinceramente la historia no es tan llamativa como para quedarte mirándola. Y eso es otro, ya lo comenté al principio, un fallo en la historia, y eso hace que te involucres un poquito más en ella y estés más pendiente. Claro, si la historia es una parte bastante fundamental de este título, yo creo que también le han querido dar como para decir, para que la gente no se vaya, vamos a ponerle esto para que estén atentos. Es que, vamos a ver, yo entiendo lo que dice Rikis. No estoy totalmente de acuerdo con él, pero sí que lo entiendo, porque lo que quiere decir Rikis es eso, que si no pusieran un Quick Time Event, directamente pasaría lo que le ha pasado a Adri, que pasas olímpicamente de la cinemática, o la estás viendo pero estás en otra cosa, y lo que te están contando es una película, básicamente, no un juego. Exacto. Entonces, no dice que estén bien, sino que lo que hacen es darle un poquito, pues, más de interés, porque si no, no tendría ningún tipo de interés como juego. Bueno, también comentar que el juego tiene unas famosas bandas negras a lo Devil Within, el cual supuestamente los desarrolladores pues le dieron un poquito más de tono cinematográfico, y eso también confluye un poco con todo lo que han querido plasmar en el juego, vamos, que sea una película interactiva, por llamarla de alguna manera, no al nivel extremo del Beyond Two Souls, por ejemplo, pero sí casi casi. Y antes de pasar al tema de doblaje, me gustaría un poco comentar la parte de shooter en tercera persona, con la cual hay partes que están bastante bien, las que son tú matando a los enemigos, yendo avanzando, que están bastante logradas, pero hay determinadas zonas que para mi gusto son a lo Call of Duty total, que es tú parapetado y venga a venirte enemigo, oleada tras oleada, tras oleada, tras oleada, tras oleada, que no tiene maldito sentido a lo largo del desarrollo de la historia, y te la enganchan de esa manera y te quedas un poco pues frustrado en ese sentido. Es unido a los combates contra los hombres lobo que los desarrollas en el mismo escenario tres horribles, veces en el juego. Horribles, son mismo escenario tres veces, que no sé cómo lo han conseguido, que hayan tres almacenes completamente iguales para matar iguales, a los enemigos. Iguales, sí. Completamente iguales, misma, la verdad es que no se esmeraron absolutamente nada los desarrolladores porque lo hicieron clavadito. Y ya por comentar el combate cuerpo a cuerpo, que también deja bastante que desear, solamente pulsar un botón de ataque y esquivar cuando te ataque. Y así se hacen los cuerpo a cuerpo. La verdad es que esa parte de los hombres lobos no supieron plasmar a lo mejor un combate intenso con una bestia superior a ti física, no lo sé. No supieron darle ese puntito interesante de estrategia o yo qué sé, lo que se hubiera inventado, no el almacén típico, el combate cuerpo a cuerpo y se acabó. Y es que encima son unos personajes que hubieran dado muchísimo juego a la historia y que los pasan por encima en 2-3 capítulos y poco más. La verdad que toda la parte esa de hombre lobo, vampiros y demás pasa sin pena ni gloria, y es una pena porque le hubieran dado muchísimo jugo a la historia y le hubiera quedado algo muchísimo mejor que lo que tenemos entre manos actualmente. Ya yéndonos a la parte del audio, aquí se han lucido, igual que los gráficos, el audio es lo mejor del juego, con un doblaje espectacular que te mete en situación, que hace que también te ayuda a mantenerte pegado a la pantalla, a ver lo que está pasando, y que en ese sentido Sony se lo ha vuelto a currar, se ha sacado de la manga otro doblaje magnífico, y qué querés que os diga, para mí es un 10 en todas reglas. Sí, la verdad que el tema del doblaje, aparte de ser totalmente profesional, es lo que mantiene un poco al título o te mantiene con el interés, porque si el doblaje fuera, en castellano me refiero, si fuera peor, directamente ya es que ni verías el juego. Sí, por ejemplo, aquí estaban comentando por foro interno, si fuera con Florentino, pues posiblemente mejoraría bastante. Pero el doblaje hay que decir que es magnífico, así como los sonidos en general del juego, tanto el sonido ambiente, las armas y demás. Yo, para mí, lo gráfico y el sonido es la mejor parte del juego. ¿Se nota la mano de Alex de la Iglesia en la dirección del doblaje? ¿Hay algún tipo de guiño o algo por el estilo? Yo, sinceramente, que haya notado, no. Tampoco es que sea muy fan de Alex de la Iglesia. Soy más como director que otra cosa, pero yo no te podría decir si hay algo que sea representativo de él o que él utilice en sus direcciones y demás. Pero sí que se nota que está hecho de la mano de un profesional como la copa de un pino. O sea, se nota que es por encima de la media, muy por encima de la media. O sea, que hay que quitarse el sombrero, creo yo, de que Sony haya pillado un director para hacer de director de doblaje y no haber pagado esta cantidad a un actor famosito, a un presentador de tele o algo, para poner una voz y que luego quede como el culo. Sí, la verdad que es digno de alabar, porque para mí es la mejor parte del juego, directamente. Sí, un youtuber, que hijo de puta, el otro, madre mía. Di Adri, por favor. Yo, desde luego, tengo que coincidir con Sir Charlie y con Ricky Knight, porque si hay algún aspecto del juego en el que destaque de la media y puedas decir que es el aspecto a destacar, sin duda los valores audiovisuales. Gráficamente es punterísimo y a nivel de sonido, lo que dice, está muy por encima de la media y una calidad excelente. Entonces la versión americana es una puta mierda, ¿no? Está en inglés, que no sale la ley de la iglesia ni nada. La versión americana es de Alex Church, entonces supongo que también será bueno, ¿eh? Es la versión también de Alex de la Iglesia, pero en delgado. Yo quiero preguntaros acerca de la duración del título, de cuánto tiempo realmente estás jugando, cuánto tiempo estás viendo vídeos o Quick Time, y por lo que he leído es nada rejugable. ¿Es cierto que realmente no es nada rejugable? A ver, duración... 8 horas porque no tienes nada que buscar, no merece la pena que pierdas el tiempo buscando. Pero digamos que es un Call of Duty en el cual tú tiras para adelante y listo. Hora que estás jugando, si son en disparos, calculo yo que de esas 8 horas, ¿Tres? Tres, siendo generosos. Tres en el sentido porque disparando, entiéndase, disparando con una ametralladora, escopeta o demás historias, porque tampoco es que haya enemigos diferentes para que el juego sea diferente. Disparando así, calculo que tres, de las cuales de sigilo pueden ser una, y el resto entre que vas avanzando poco a poco te van contando la historia y cinemática, estará el resto entre 2-3 horas. Más o menos sería una cosita así, 7, no sé, 7 horas, 8 horas. De disparo como shooter puro y duro, yo calculo que unas 3, incluyendo los combates contra los hombres lobos. Sí, abusa de una manera desmesurada de las cinemáticas. Es lo que decían antes, el juego no tiene un ritmo claro definido. De momento te clava un cuarto de hora, de vídeo, con dos quick time event dentro para que tengas que estar pendiente del juego y no tengas que salirte y tal. Y después de esos 15 minutos o 10 minutos de vídeo, te mete una fase o te mete un trozo en el cual no puedes disparar ni nada, simplemente tienes que ir arrastrándote porque estás mal herido, llegas a esa zona, acaba el capítulo, empieza otro capítulo, otro vídeo y así. O sea, realmente de jugar, como dice Ricky, son 3 horas a lo sumo sumándolo todo, o sea, siendo generosos. Rejugabilidad cero, por cierto, o sea, tú te lo pasas, se queda abierto, el final no se va a decir nada aquí, no se va a hacer ningún spoiler, pero es un final abierto y te lo pasas y muy bien, pues al siguiente juego y ya está. Y antes de empezar a las valoraciones, comentar que el juego es exclusivo de PlayStation 4, en tiendas lo puedes encontrar por unos 60-70 euros y el experto de las multicuentas, que es Sir Charles, os dirá el precio de los descargables. Pues podéis encontrar el juego en versión en descarga digital directamente desde la PSN Store de Sony a 60 euros o lo podéis encontrar en formato físico a 70 euros. También hay una opción, como dice el señor Rikis, en multicuenta, o sea, es decir, una cuenta compartida de PS4 que podéis encontrar pues mediante eBay, Forge, etcétera, más o menos a unos entre 27 y 31 euros, más o menos lo más caro. Como cuenta principal, me refiero, digo solo precios de esta manera porque es, si sabéis, es exclusivo para PS4. Y como cuenta secundaria lo puedes encontrar pues entre unos 18 y 22, 23 máximo. Entonces, yo creo que el precio real de este juego, cada uno puede pagar lo que quiera, pero yo sinceramente más de 30 euros no pagaría por él. Es un juego que hay que jugarlo porque es exclusivo y es, digamos, entre comillas, obligatorio, pero 60 euros digital, 70 físico, quizás es excesivo. Hombre, y habiendo jugado el juego entero, recomendaciones para la gente que lo ha estado siguiendo y que le haya gustado lo que haya visto durante todo este periodo de gestación del título, que se lo alquile, previamente que se lo alquile, porque no, para la duración que tiene y cómo está hecho, no a todo el mundo le gusta. Edu Waka, por ejemplo, un amigo nuestro, pues sí le ha gustado el título y le ha encantado. A mí personalmente me ha dejado más frío que otra cosa, pero más que nada porque no me ha sabido llevar por la historia, por la jugabilidad, muchos parones, que de repente te pone acción, te frena demasiado. Es verdad que gráficamente es un juego para enseñarlo a tus amigos, a tu parienta, a tu madre si hace falta, que disfrute viéndola porque es una auténtica virguería gráfica con el doblaje magnífico que tiene, pero que lastra muchas taras, ya no solo por la duración, que es lo de menos. Yo prefiero que sea un juego de 6 horas, 7 horas, que te lo pases de puta madre jugando, que te llene la historia, los personajes y que te quedes con un recuerdo para dentro de 3 años recordarlo y decir, hostia, juegazo el que me jugué aquella vez, aunque sean 6 horas, está de puta madre. Con este te acordarás el día de mañana los gráficos y poco más. La verdad que no, por lo menos desde mi punto de vista, recomendado para el que lo quiera comprar, que se lo compre por 15 euros, 20 nomás, y lo más práctico que se lo alquile porque en 2 tardes lo finiquita tranquilamente. Así que desde mi humilde opinión no es un juego recomendable de salida ni mucho lejos. Aún así diríais, pese a las carencias que tiene, que parece ser obvias, ¿diréis que es un juego del que hay que jugarlo alguna vez si no te arrepentirás algún día? Mi respuesta, aun sabiendo a la gente en foros internos de aquí de Indie Podcast todos los palos que le he dado, sería rotundamente sí, hay que jugarlo. Yo tengo otra preguntita. ¿Creéis que sin las franjas negras PlayStation podría aguantar este juego a 1080p? Porque yo lo que he visto es espectacular. Yo creo que sí. No te puedo asegurar tampoco al 100% que el juego fuese a funcionar de manera fluida, porque aparte de los gráficos, o sea, aparte de la potencia bruta de la consola, también es muy importante el motor gráfico que tiene. Es decir, cuanto más depurado esté, obviamente, pues mejor va a rendir. Pero yo creo que si las franjas negras, perfectamente podría funcionar el juego. Lo que pasa que a nivel de texturas y de efectos de luz, sobre todo, el juego es pues muy, muy exigente. Pero también tengo que decirte que he tenido juegos en PS4 que han apurado más la consola. Lo que pasa que también tendría peores motores. Pero yo creo que sí, que podría aguantarlo a 1080 tranquilamente. Lo que pasa que también te digo una cosa. Cuando vayamos llegando a la final de la generación, de esta generación, que todavía queda mucho, iremos viendo cosas más potentes que The Order y mejores gráficamente, porque se podrá exprimir un poquito más la capacidad de la consola. Sí, es un juego que va a 30 FPS, que estaba diciéndolo aquí por foro interno, Obi Moran. Sí, el 99% de los juegos de PlayStation 4 va a 30 frames. Pero es que también te digo una cosa, casi nadie puede notar la diferencia, o casi nadie nota la diferencia entre 30 y 60 frames. El único juego que funciona a 60 frames, y sí que se nota mucho la fluidez, y ahora sí la gente se ha quejado porque no está acostumbrada, es The Last of Us. Pero yo te digo que yo jugando en PC a juegos a 90, 100, 120 frames, porque yo sí tengo un PC potente de sobremesa, no un portátil, pues tengo que decirte que no noto que sea un punto malo esto. La banda sonora, no les ha hablado nada. Y la comentó Charlie. Yo no me he fijado mucho en la banda sonora, sinceramente. O sea, como banda sonora, a mí no ha habido ningún tema que me haya llamado mucho la atención. Bueno, pues muchas gracias al señor Ricky Snyde y al señor Adriano Bicho, igual que al resto de Zumbados, por darnos esta valoración y este consejo de sabio sobre The Order, un juego que, como hemos dicho al principio, pues ha levantado cierta polémica y que aquí hemos tratado de analizarlo de la manera más objetiva posible, aunque bueno, cada uno tenemos nuestros gustos, con lo cual le hemos dado nuestra aportación. Así que ya ahora sin más, vamos a ir rápidos y prestos, como dice el señor Muniki, a la que juegas. Esta quincena lo vamos a hacer muy sencillo. ¿A qué estamos jugando ahora? ¿Qué estás jugando ahora, Rodici? ¡Pim, pam, pim! Pues ahora nada, porque estoy grabando, pero sigo con muy poco tiempo, lo que espero poder empezar ya con el Tomb Raider, que me estoy bajando ahora mismo, que ya está disponible para el Gold. Muy bonito, me gusta. Señor Ricky Snyde, ¿a qué le estás dando ahora? ¿A cuántas cosas le estás dando? Porque sabemos que tienes muchas. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no, me la pela. Pues ahora mismo que tengo pendiente de acabarme el The Last of Us para PlayStation 4. En 360 me he acabado unos cuantos arcades, a ver si me empiezo algún juguito nuevo. Y poco más, la verdad es que he finiquitado unos cuantos títulos y vivos ahora mismo solo me queda el título ese de PlayStation 4. Sin comentarios. Señor Robert Blázquez, ¿a qué le estás dando aparte de Borderlands, que sabemos que es tu fetiche? Un farsante, un charlatán. Efectivamente, al Borderlands pre-sequel, aquí no me lo creo, con los zumbaos. Efectivamente, sí, ya lo comentaré. No. Y bueno, hace poco me pasé el Wolfenstein The New Order, que la verdad es que me gustó bastante esto de los nazis futuristas, un shooter así de la vieja escuela, bastante chulo. ¡Molé, estupendo! Señor Wallace McGregor, ¿a qué le estás dando tú? ¡Gangrena! A nada, así de claro. Las pocas veces que he sacado un poco de tiempo y he quedado aquí con los zumbas, al final no hemos puesto a ver chorradas y hemos perdido toda la noche viendo paridas. Así que no he jugado absolutamente a nada. Esto se lo has dicho a tu médico. Así nos gusta, gente que está en un podcast de videojuegos que no juega a videojuegos. Perfecto. Por vuestra culpa, cabrones. Malditos vídeos esos de Survival Zorris en pueblos ahí perdidos de la mano de Dios, madre mía. Y acabando ya con el elenco de Zumbados, antes de dar paso a los invitados, la señorita Nur, ¿a cuántas cosas de PlayStation 3 le estás dando ahora mismo? Eso es muy, muy complicado. No, ahora mismo, de hecho ayer empecé Uncharted 3. He dado el salto y la saga me sigue sorprendiendo respecto a los anteriores y me está encantando. Y en PC le estoy dando a Mass Effect, que me he enamorado y sí, lo sé, no lo había jugado hasta ahora, no hace falta apedrearme, mejor tarde que nunca. Me ha afectado a mis nervios, ¿eh? No, por decir eso de Mass Effect no te vamos a apedrear, al revés. Yo desde aquí me siento orgulloso de que esté jugando a Mass Effect porque es la mejor saga de la historia. Y hasta ya lo he dicho, ¿qué coño? Ahora di que mejor es el 2 y ya te apedreamos, pero no. No, el mejor es el 1 para mí, ¿eh? Aunque la gente le dé un poquito de asco al sistema de juego, pero bueno. Señor Adriano Bicho, aparte de reventar cabezas en Street Fighter 4, ¿a qué más juegas tú? Me encanta eso, las mujeres, vamos. Pues aparte de las partiditas diarias de Street Fighter 4, toda esta semana le he estado dando al The Order, después ya a puntito al final, y al The Swapper, un juego descargable que regaló en el Plus de enero. y que yo recomiendo a todo el mundo. Es un juego muy divertido, es un juego que tiene mecánicas nuevas, es un juego que innova y que, aun siendo una mecánica 2D lateral, la verdad que pica, los puzzles son ingeniosos y te mantiene hasta que te lo acabas. La verdad que es muy recomendable. Palabras sabias. Continuamos con los invitados, señor Obi Moran. Aparte de recibir las palizas de Adrián, de Adriano Bicho en el Street Fighter 4, ¿a qué estás jugando? Por favor, por favor. Adriano Bicho hace tiempo que no me apaliza porque desafortunadamente ya no juego en la Play con él. Pero sí, vamos, recibo palizas de otras personas al Street Fighter 4 a 60 FPS y 1080 en mi portátil. Y también y de tu mujer a 120, seguro. Pues sí. Y también estoy jugando al Poder de la Fuerza, también en ordenador. Ah, y al God of War 1 en la Vita. ¡Toma! Y ahora llegamos a la última invitada del programa. Y creo que vamos para tiempo porque la señorita Neiret me consta que juega bastantes cosas. ¿Verdad, Neiret? A ver. Pues sí, tienes razón. Últimamente le estoy dando al Heroes of the Storm en PC. Y en PC también estoy jugando al Devil Within. Y bueno, luego en 3DS estoy jugando al Monster Hunter 4 Ultimate. Y supuestamente cuando me acabe Evil Within, que ya le falta poquito, me voy a pasar al Code Verónica, pero en Play 3. ¿Te ha gustado? O sea, por lo que vemos, le das a todos los palos, ¿no? Yo le doy a todo. Verdad, no me he acordado que yo me he puesto a jugar esta semana al Heroes de Story, al final acaba hasta el rabo de... Pues eso ya no cuenta, eso ya no vale. No, es que prefiero olvidarlo. Yo me paso el día mitad Heroes, mitad Monster Hunter. Sí, y luego no cuando tengo un ratillo ya... No duermo. Y cuando tengo un ratillo que no hay nadie para jugar, ya entonces juego al Evil Within. Lo que se llama vicio máximo, sí. Básicamente, sí. Pues bueno, esto es lo que están jugando ahora mismo nuestros zumbados y nuestros invitados. Y aprovechando la coyuntura, vamos a darle paso a los invitados, al señor, sobre todo, Adriano Bicho y al señor Obi Moran, que nos comenten un poquito qué es y qué es lo que han hecho este año en la Sonic Boom. A ver, que no, corre bultos, que ese Sonic no es. ¡Ay! Vale, perdona, no pegues más. Vale, ahora sí. Venga, continuemos con el programa. Pues muchas gracias, Sir Charles. Sí, este año tuve la suerte de estar en el Sonic Boom en Móstoles. Y para poner antecedentes a la gente que no lo conozca, pues es un evento que se realiza en Madrid, se lleva realizando 2 años, está en la segunda edición, y lo que pretende ser el evento de los Fighting Games referente en España, sobre todo de cara a nivel internacional. O sea, a nivel nacional tenemos eventos en Valencia como la DreamHack, tenemos eventos en Barcelona como lo fue el Pride en su momento, que fue muy importante, y eventos en Galicia, eventos en Andalucía. Pero esto lo que quiere en es... En Canarias también hay. Canarias también. Tenemos la Tenerife LAN Party, una feria también importante a nivel competitivo. Y sin embargo, a nivel internacional, ninguno tiene una repercusión, quitando la DreamHack Valencia, que es clasificatorio para el Evo, que se juega en Las Vegas, que es el campeonato del mundo. El resto prácticamente no viene ningún jugador internacional. Y aquí los compañeros de la LTTL, que son las iniciales de la Tele Tiene Lag, que son los compañeros de Madrid que organizan el evento, pues trataron de traer a gente internacional para darle más renombre y más proyección en toda la escena competitiva. Y desde luego que lo han conseguido. O sea, este año teníamos a gente de la talla de Dogura, como campeón del BlazBlue del Evo 2014, del coreano Infiltration, que también fue campeón del Evo en el 2012 del Street Fighter 4, y el francés Luffy, por citar otro, que fue el que ganó el Evo el año pasado. Y claro, pues ahí se pudo congregar todo lo más potente de la escena nacional y gran parte de la escena internacional que vino a competir. Bueno, y coméntanos un poquito qué es lo que has hecho tú en esta Sonic Boom. Si has jugado, si has competido, no has competido, cómo has quedado. Sí, bueno, yo principalmente mis aspiraciones eran ir a ver a conocer a la gente con la que suele jugar habitualmente y así por lo menos ponerle cara a toda esa gente con la que llevas tantas horas peleándote. Pues a ver quiénes son. Y ya de paso, pues apuntarme a mi primer torneo presencial. Se dividían por juegos, evidentemente. Estaba el torneo de Guilty Gear, el torneo de BlazBlue, el torneo de Street Fighter 3 y el torneo de Street Fighter 4. Y durante todo el día aparte podías echar free plays, que son, digamos, partidas amistosas con los compañeros. Había unos 20 puestos más o menos, cada uno con su Xbox y su tele. Y los grupos del Street Fighter, que eran bastantes, eran de 8, y los 4 primeros clasificados pasaban ya al pool de 64. Yo pasé segundo de mi grupo, de los 7 combates gané 5 y perdí 2. En grupos, un amigo mío, tuve la mala suerte, de los 64 que éramos, me tocó con un amigo que me conoce muy bien y me mandó a Losers, que aún así, para que no lo sepas, otro camino para poder llegar a la final. Ahí me enfrenté con Yeuti, que es la mejor Makoto española seguramente, y luego me tocó un holandés, Immersion, que es el primer Vega de Europa, y estuvo muy igualado, muy reñido. La verdad que el combate por personajes a él le favorecía un poco, y quedamos 2-1 en el último round. Me ganó, yo creo que la experiencia en torneos que tenía el chaval, es un chaval que viaja por todo el mundo y juega por todo el mundo, pues pudo más que la mía. Y nada, ahí me quedé yo en Losers, en segunda ronda. Pero bueno, la experiencia muy buena, y a todo el mundo de verdad que le gustó un poquito el tema de juegos de peleas, de juegos competitivos, que vaya en persona. La gente es súper buena, se lo pasa muy bien, son divertidos, sales de fiesta. Y la verdad que es un evento que yo sinceramente recomiendo a todo el que le guste un poquito, aunque simplemente sea verlo. Los casteos están en castellano, si quieres desde casa casi todos se pueden seguir por stream, o sea que perfecto, y la gente muy receptiva, muy amable, y se disfruta al máximo, sin duda. Porque esto, para la gente que no lo sepa, Adriano Bicho juega con Zagier, ¿verdad? No me equivoco, ¿no? No te equivocas. En el nombre un poco, que lo has dicho así un poco raro, pero bueno. Sí, bueno, no lo he dicho todo bien, pero bueno, sí, con Zagier. Y luchaste contra Vega, que para la gente que no lo sepa, yo tampoco estoy muy ducho en esto, pero hay un porcentaje en el cual Vega gana a este personaje o a otro, ¿verdad? Sí, esto más o menos, la gente que entiende un poco lo mira por combates a 10, digamos. Si yo tengo un combate que a Vega, un ejemplo, es 7-3 a Vega, quiere decir que de 10, lo normal es que un Vega te gane 7 y tú ganes 3. Entonces ahí ves los combates que son para ti positivos y los combates que te son negativos. En este caso me era negativo a mí, pero también me era negativo que yo creo que el chaval era mucho más bueno que yo. Entonces se juntaron las dos cosas, que su muñeco le era favorable y que juega mejor. Entonces ahí no hay otra, resignarse, entrenar y para lo siguiente intentar hacerlo mejor. ¿Y cómo es que un holandés lleva un personaje español y tú a uno ruso? Eso no lo entiendo yo. Pues bueno, el Vega, no sé, cada uno lleva el que más le guste, con el que más se identifique, yo creo. No tiene tanto que ver como combates favorables o desfavorables, sino el que más te guste. En este caso yo me empecé a fijar en un jugador de la escena española, cómo jugaba con Zangief, me gustó, y a partir de ahí empecé a echarle horas. Simplemente es eso, el que más te guste, con el que más te diviertas. No hay que buscar qué combate, qué personaje mejor o qué personaje peor, sino el que mejor te lo pases, que esto se trata de divertirse y pasárselo bien. A mí me gustaría que contaras un poquito el ambiente con el resto de competidores, la gente que fuiste a conocer, y si había combates por dinero. El ambiente, ya te digo, online puede haber muchos piques, puede caer de mejor uno, peor el otro, pero en persona, o sea, toda la gente súper amable, súper simpática. La gente se va buscando, se va riendo, ya te digo, nos juntamos, nos fuimos a comer, nos fuimos a cenar, nos fuimos de fiesta, echando peleas a las 3 de la mañana con cubata. Así que en ese aspecto, las rencillas del online se quedan en online y en persona todos a pasarlo bien. Y sí, bueno, otra de las características que tienen los eventos en directo es que se realizan los llamados money matches, que son apuestas. Si yo te he apuesto 10 euros a que de 5 combates te gano 3. Y la gente luego paralelamente hace apuestas. Pues dice, pues yo apuesto 5 euros a que gana Ricky Knight. El otro dice, yo apuesto 5 euros a que gana Nur. Y al final habían apuestas que llegaban a estar por encima de los 100 euros en la mesa. O sea, que imagínate el nivel de ganas que tiene la gente de que se peguen de hostias ahí y que se piquen. Bueno, y esta es la visión que nos está dando una persona que, bueno, más o menos digamos que es no profesional, pero sí que se codea con los profesionales, lucha contra ellos, les gana en la mayoría de los casos. Pero claro, también queremos pues dar un enfoque de la visión que puede tener una persona que no tiene, no, ya no digo este nivel, porque bueno, en este nivel es complicado, el nivel que tiene Adriano Bicho es difícil, pero ¿qué visión tiene desde la perspectiva de un jugador, digamos, de calle normal y corriente, con sus habilidades, pero sin llegar a ser un profesional, como es el señor Obi Moran? Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que me hubiera encantado ir, pero bueno, por motivos personales no pude. porque sí que es cierto que está fenomenal lo de poder desvirtualizar a todos esos jugadores y desde luego poderte enfrentar a gente de un nivel internacional, pues eso, como Momochi, como Infiltration. Entonces eso yo creo que es con lo que te tienes que quedar, ¿no? Con poder ir ahí y disfrutar todos esos acontecimientos. Luego, aparte de eso, tengo una pregunta para Adri. ¿Cómo viste el nivel nacional? Porque yo vi que a las partes finales de clasificatoria prácticamente ningún español llegó, pero ¿lo hicieron más o menos bien? Sí, como bien dices, bueno, en el top 8 de Street Fighter no quedó ningún español. Para que le interese, el Street Fighter lo ganó Infiltration, el coreano, y tanto el BlazBlue como el Guilty Gear lo ganó Dogura, que es japonés. Y yo la escena española la vi muy fuerte. Hay tres o cuatro, serían Mike Number 9, Fasol, Achampú, contra el que jugué yo en el grupo y me ganó, la verdad, con su Bison muy fuerte. Y si tuviera que destacar a alguien más, pues ahora mismo no caigo, pero hay... Bueno, GLTV me podría estar también. Hay tres o cuatro que están a nivel internacional, seguro. La verdad que sí, los vi muy bien y ahora mismo la diferencia entre los tops japoneses, que antes eran intocables, a los tops europeos o americanos, la verdad que cada vez se estrecha más. Dentro de poco veremos algún español haciendo algo muy bueno por fuera, seguro. Una pregunta para ti también, Adrianovich. ¿En qué posición más o menos quedaste tú? Pues posición... Me tiraron en 64 a losers. Lo que pasa es que de losers no sé si luego siguen contando, exceptuando el que luego intenta reiniciar la final. Así que en top 64 seguro, pero posición concreta no te lo podría decir porque no lo sé. Claro, porque también para la gente que no controla el tema, cuando vas por la parte de loser, si llegases a la final, que fue el francés este que llegó también a la final, tendría que ganar dos rondas de tres partidas, ¿no? O sea, tendría que ganarle tres veces, entonces se reiniciaría la final, entonces sería el mejor de tres, ¿verdad? ¿Me equivoco o es así? Exactamente, el que llegó a la final fue el francés Ballmaster, que lleva Chun-Li. Ya en la Capcom Cup este año lo hizo muy, muy, muy, muy bien. Un chaval que lo está haciendo muy bien. Y sí, tendrías que reiniciar la final, porque claro, sería injusto que tú llegues habiendo perdido un combate, le ganes al que no ha perdido nunca y te lleves tu trofeo. O sea, tendrías que hacer que el otro también perdiera. ¿Cómo? Haciendo lo que has comentado. Reinicias la final y ya sería la gran final, que sería el que ganara esos últimos tres. ¿Es verdad que Infiltration jugaba combates con personajes random? ¿Con personajes random a qué te refieres? A que lo coge la máquina, el trancazo. No cualquiera y me pongo a jugar con él. No, yo solo vi jugar con Akuma y con Decapre. Además, con Decapre estuvo jugando todo el torneo. Y lo que sí te puedo decir es que un colega se llevó su Xbox firmada con 55 victorias seguidas de Infiltration. Y otro compañero que jugó 5 combates con él, en 4 le hizo doble perfect. O sea, que de 10 rondas le hizo 8 perfect. Ese tío es un animal. O sea, no se puede jugar con él. Da igual el que coja, te va a reventar seguro. ¿Cómo visteis, cómo viste el ambiente en aparte de las copas y demás enseres que puedas disfrutar después? ¿Qué tal viste la organización, el recinto, no sé, la gente? ¿Qué te suscitó? O sea, ¿qué viste? Bueno, el recinto era un hotel en Móstoles, la verdad, muy bien acondicionado. Toda la sala que teníamos para nosotros, pues con 20 televisores, con pantallas grandes, partidas que se transmitían por stream muy bien. Y los de la LTTL Madrid, la verdad que muy, muy, muy, muy bien. Son gente con poco presupuesto, pero que le ponen muchísimas ganas. Y la verdad que la organización tremenda, gente colaborando, streaming en directo, dos canales, en español uno y en inglés el otro. Y la organización, de verdad, de 10, pero pues no se puede dar otra nota mayor. Es que increíble, muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Muy agradecido a todo el esfuerzo que pusieron todos. ¿Cuenta alguna anécdota o algo? Hombre, así como anécdotas del evento, yo creo que tendría dos. Para alguien que le guste el Street Fighter y siga a los profesionales, pues joder, despertarte por la mañana, ver que enfrente de tu habitación tienes Infiltration, irte a desayunar y desayunar con él. O sea, es como a quien le guste... como a Muniki, que le gusta... Bueno, a Muniki no, que Michael Jackson está muerto, tío, voy a pensar en otro. ¡Joder! Sí, pues despertarte y encontrarse Michael Jackson en tu cama es obviamente peligroso. Es un poco jodido, sí. Pues también le gusta Queen, pero está muerto Freddie Mercury también. Joder, entonces... le gusta, madre mía, un poco microfílico, ¿no? Aquí el pavo. Pues es como a Ruedi, por ejemplo, que le gusta mucho el Barça. Es decir, que está en un sitio jugando un tornillo de fútbol. si puedo jugar contra Messi, puedo jugar contra Neymar. Bueno, y a cualquiera que le guste un grupo de música, poder decir que está al lado su batería preferido, su guitarrista o el cantante, pues la verdad es que muchos nos quedamos flipados. Decimos, hostia, tío, es que frente está Infiltration, estamos desayunando con él, estamos en el hotel con él. Y la verdad que es flipante, para alguien que le tienes tanta admiración, la verdad que sí. Y la otra anécdota fue un streaming que hicieron en directo, que fue un compañero, Nicolás Triplete, que es un amigo mío, le tocó jugar contra Nacho Ortiz, que es un, para quien no lo conozca, pues bueno, trabaja en Meristation, es el director de la revista y una persona muy conocida en todo el ámbito, ya no muy solo querido. De juegos, sino en, bueno, querido y odiado, yo creo que aparte es iguales, y envidiado también, tiene mucha envidia el pobre. Y estuvimos jugando un combate en streaming en el cual no castigó ninguno de los 4 o 5 vendidas que hizo el otro chaval, y al final acabó ganando mi colega. Entonces todo el mundo riéndose, aparte de porque muchos le tienen ganas al pobre Nacho, pues porque no castigaba nada. Y claro, acabó uno riéndose y el Nacho mirando hacia abajo yéndose con cara de pocos amigos. Pero bueno, es lo que tiene, que o castigas los fallos o te los castigan a ti. Esto funciona así. Bueno, pues un gran análisis de lo que es la Sonic Boom, para eso toda la gente que no la conozca, que se celebra aquí en España y que, bueno, que tenemos gente ahí en este país que pueden dar la talla y que pueden plantarle cara, aunque de momento, claro, hay gente que se dedica única y exclusivamente a esto y se gana la vida con Street Fighter o con juegos de lucha. Y bueno, hay que decir que el nivel, como dice el señor Adriano Bicho, está muy bien, así que te damos las gracias por contarnos cómo se ve desde dentro y qué es lo que ha dado de sí este gran torneo, esta gran aglomeración, ¿no? Y también darle las gracias al señor Obi Moran por darnos pues un poquito la visión de lo que sería un jugador como nosotros, ¿no? Un jugador de calle que tiene pues eso, unos pringados. Sí, unos pringados con algo de habilidad, pero que pueden jugar a esto. Y vamos a ir, como bien dice el señor Amoniki, rápidos y prestos, a la sección más rápida del programa, el popurrí de noticias. Nintendo presenta un amiibo de Super Mario dorado, de momento exclusivo para Walmart en Estados Unidos, y no se sabe si saldrá en ningún otro sitio. Así que si veis alguno a buen precio, no lo dudéis, que estas cosas luego como las vendáis vas a sacaros mucha pasta. ¡Vámonos! Marzo es un mes mágico para los usuarios de Xbox Live Gold, y es que si tenéis una Xbox One os podéis descargar el Rayman Legends y los poseedores de 360, dos pedazos de pepinos como el Tomb Raider y el Bioshock Infinite. Y si todo va bien, el mes que viene en abril, cuatro jueguitos por la patilla. A ver si es verdad. ¡Oh, oh, yeah! Presentada una edición muy, muy especial de Dying Light. Costará la friolera de 340.000 euros. ¡Me encanta! Y aparte de cuatro copias del juego y dos auriculares Razer, incluirá una casa anti-zombies, cursos de parkour, tu cara en el juego y una estatua a tamaño real de un zombie de estos cabronazo. Ah, y unas gafas y pañales para si te haces caquita. ¡Vaya cojones que tenéis! Pues este año está planeado que tengamos los consumidores las gafas de realidad virtual de Valve, que será construida por HTC, y entre varias desarrolladoras de juego también lo apoya Google, HBO, Lionsgate, o sea que otra posibilidad ante las Oculus Rift. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un grupo de fans de la serie Uncharted ha lanzado una campaña en Indiegogo para crear una serie del juego. Nos pondrá en la piel del atractivo Nathan Drake, que deberá realizar un último trabajo antes de retirarse. La serie tendría lugar años después de los eventos de Uncharted 4. ¡Qué mierda de día! ¡Qué horror! Fable Legends se convierte en un free-to-play. Lionhead Studios ha comentado que este mismo año se lanzará bajo formato free-to-play, tanto en PC como en Xbox One, la última entrega de su juego Fable. Yo no sé qué pensaban los demás, pero o adoptaban un cambio de juego o Fable estaba condenado a morir. ¡Vamos! Capcom presenta el primer gameplay de Charlie Nash en Street Fighter V. No estaba muerto, que estaba de parranda. Inmenso. Otro de los juegos polémicos, como The Hunter, que es un juego de caza free-to-play, de la compañía australiana Avalanche Studios, está superando ya los 5 millones de usuarios registrados. ¡No hay justicia! ¡No hay justicia en ningún lado! Pues llegamos ya a la parte gruesa del programa, la parte esta que nos gusta tanto, en la que nos podemos explayar un poquito más, aunque hoy, como vamos un poquito mal de tiempo, ya que tenemos un montón de gente y estamos más zumbados que nunca, vamos a intentar hacerlo un poquito condensado, porque esta semana en el Notición tenemos... ¡Notición! Efectivamente, el Notición de Robert Blázquez. Tenemos un pequeño notición y en parte también un pequeño versus, o eso va a crear, eso esperamos por lo menos, y es los videojuegos por capítulos, es decir, esta pequeña moda que está saliendo desde hace un tiempo y cada vez más, o sea, cada vez se explayan más las compañías desarrolladoras en sacarlos así, un juego sacado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, durante X tiempo hasta completar el juego, haciendo una pequeña transacción en el primer instante, digamos como el Season Pass, ¿no? Te pagas un X y tienes el juego, o bien puedes descargarte los capítulos uno a uno pagando un dinero menor, pero que en la suma total pues llega a ser más dinero que si lo pagas todo de golpe. Entonces, queremos saber si este modelo de negocio, el de juegos por capítulos, si estáis de acuerdo, ¿no? O qué os parece. Bueno, pues voy a empezar yo abriendo el tema y la verdad es que creo, aunque no es lo que suelo hacer yo, pero bueno, creo que los episodios podrían ser una buena opción para testar un juego y decidir si lo compras entero o no. Pero la verdad es que yo prefiero comprarlo cuando ya han salido todos los capítulos para no tener que esperar. No me gusta estar jugando un juego que me esté gustando y tener que esperar uno o dos meses para jugar el siguiente episodio. Y creo que en el fondo, con la publicidad actual que se dan a los juegos antes de salir, te puedes hacer una idea de si te van a gustar o no. De todas formas, The Walking Dead y The Wolf Among Us han sido dos juegos de este estilo que me han encantado. Y estoy deseando, de hecho, pillarme Games of Thrones y Life is Strange porque sé que me van a gustar. Me lo tomo directamente, los distintos capítulos o episodios, como que estoy jugando a una serie o como si estuviera leyendo un libro y lo estoy jugando y no sé, me parece una experiencia diferente y la verdad es que me gusta. No me disgusta. Hombre, ya como bien comenta Nur, yo descubrí este formato con el primer The Walking Dead y si me habéis seguido las temporadas hace dos años, en 2013, para mí fue el GOTY absoluto de ese año. ¿El por qué? Pues porque simplemente por cómo acaba cada capítulo, cómo estaba pendiente de cada noticia, todo lo que podía leer, lo leía de ese título, pues era auténtica una maravilla, cómo te transmitía las emociones con los personajes, la historia tan bien cuidada que tenían los señores de Telltale a la hora de hacer cualquier título. Me estoy jugando también ahora el de Borderlands, el de Juego de Tronos, y cualquiera que salga de esta gente seguramente me lo acaba pillando, pues precisamente por eso, porque tiene una calidad que derrocha pura magia, sentimiento, que te metes en la historia, que te atrapa, y que hace que aunque no sean videojuegos al uso, o como muchos muy interactivos en ese aspecto, sí que te transportan a esa hora y cuarto a lo que ellos te quieren llevar, y es un concepto, digamos, que a lo mejor un tanto diferente de lo habitual de los juegos, que te lo pillas, te lo acabas y ya está. Este, digamos, que tienes que a lo mejor estar esperando casi un año entero para acabártelo. Y es verdad que a mí es un formato que a mí los episodios estos pues me gustan, el que me tengan en espera. A lo mejor Resident Evil Revelation 2 es el más cortito porque cada semana te sale uno. Y la verdad que sí me pica el rollito ese de decir, hostia, ha acabado ya, quiero jugar más, pero no puedo hasta que vuelva a salir. Y me mola el concepto este. No, suelen abusar mucho, como suelen hacer en la serie al final de temporada, con el típico gancho de final de capítulo para dejarte ahí con la cana. No, por ejemplo, te pongo el caso de, no sé si a lo mejor de final de temporada, pero sí final de capítulo, de Walking Dead 1, podía haber acabado tranquilamente la historia que te cuentan, que de hecho acaba, no tenía por qué haber habido una segunda parte, pero sí es verdad que tienes momentazos, que cuando acaba, tienes un final, la serie Perdidos, por ejemplo, que acababa el capítulo y te quedabas, hostia puta lo que acaba de pasar, quiero más. Pues eso es lo que consigue esta gente, ¿sabes? Que acaba el capítulo de, quiero jugar al siguiente y sabes que no lo puedes hacer, salvo que te esperas a lo mejor a la versión GOTY en físico, y te quedas así con el culo partido esperando 3-4 meses porque últimamente la gente de Telltale se lo están retrasando demasiado. No sé si por tantos proyectos que tienen, se rumorea también que pueden sacar a lo mejor un SAO, han fichado con la gente de Liongate para hacer una especie de serie también, no sé si ojalá hagan un SAO porque eso puede ser tremendo. Y si es verdad que tiene esos finales épicos que te quedas con ganas de más. A mí la verdad es que no es un formato que me convenza mucho, más que nada porque yo toda mi vida estoy acostumbrado a coger un juego y jugar todo lo que me da la gana, como mucho hasta que se acaba el título, pero jugar muy poco rato y no poder seguir porque no hay más a lo que jugar, no es algo a lo que yo estoy acostumbrado, ni creo que a mucha gente le sea realmente fácil ese cambio. En casos puntuales, como comenta Ricky, de juegos que te van a dejar con las ganas, me parece muy bien. Pero a mí me preocupa más que esto se está, digamos, dando a conocer o está tirando más. Más que nada porque hemos visto casos muy buenos. Que esto pase ahora a serlo muchísimas compañías, a mí me preocupa el hecho de que tengamos productos que tengan una calidad muy, muy, muy variable de un capítulo a otro. Y que, como ya has empezado, pues no sepas si seguir o no, si te esperas, si realmente en conjunto va a valer la pena o no. A mí es algo que no lo acabo de ver, que los casos que se han hecho hasta ahora han salido muy bien, pero como se empieza a expandir, puede pasar como con los DLCs y con cualquier cosa, que vamos a empezar a ver morralla cascoporro. De todas formas, Ruedi, yo creo que eso se soluciona para la gente paciente como yo, que es lo que he dicho que hago, esperando a comprarte el juego entero cuando estén todos los episodios, porque a mí me gusta que me dejen con la intriga, porque como bien han dicho, se guarda en el pastel para el final del episodio y no falla, y es que te mueres de ganas por continuar. Y a mí en las series me pasa eso, o sea, cuando veo una serie al día o algo así, me quedo esperando con un montón de ganas y en el fondo también me gusta esa intriga, pero en los juegos como tengo la posibilidad, o sea, está la posibilidad de elegir si quieres esperar X tiempo a que salga el siguiente o si no, pues ten un poco más de paciencia y comprarlo entero para poder jugar los seguidos. Pero es que entonces ya estás jugando en capítulos, o sea, estás jugando como si fuera normal. Nada, es una pregunta, porque yo nunca he jugado un juego por capítulos, porque bueno, la verdad es que no he visto así ninguno que me interesase, pero me gustaría preguntaros, sobre todo los que habéis jugado, si la relación calidad-precio está bien. Para mí sí, o sea, yo nunca para mí también no me he sentido estafado al pagar, y lo pagué a tocateas a los de The Walking Dead de la primera temporada, los pagué a 5 euros cada capítulo y religiosamente los pagaba. Ahora sacaron el pase de temporada que te ahorra 5 euros por cada uno. Y un poco al hilo de lo que comentaba antes Ruedi con Nur, para mí, como lo juega Nur, no es la forma, digamos, más apropiada para jugar los juegos por capítulos, ¿verdad? Los tienes todos al final de temporada con la GOTY y tal. Pero para mí pierde un poquito la esencia esa del gusanillo de, hostia, tengo que esperar para pillármelo, tal, cuando saldrá. Y todo eso se pierde teniendo todos los capítulos para tú jugarlo. Porque bien comenta Ruedi, es como si usted jugara un juego del tirón y no tiene ese factor de capítulo, espero 2-3 meses hasta que salga el siguiente, y cuando te lo descargas es que vas a saco por él, que es lo que me pasa a mí con el Juego de Tronos. El de Borderlands lo estoy esperando como un loco, el segundo capítulo, y estoy un poquito así en ascuas por eso, y cuando sepa que va a salir ese miércoles lo descargo y lo juego con la misma. Pero bueno, está bien que haya las dos posibilidades, ¿no? Que tú, si le tienes muchas ganas, te pilles los capítulos y pagues un poquito más, pero lo tienes antes, y que haya gente que se pueda esperar y que al final de todo pues tenga todo juntito, te lo pasas un poquito más baratito y ya está. Exacto, o sea, a mí me gusta que estén las dos posibilidades y que cada uno elija la suya, porque por ejemplo con The Wolf a mí me encantó poderlo jugar todo seguido, porque había detalles, yo creo que a lo mejor, vale, punto positivo de tener que esperarte, sí, es que acumulas esa intriga, lo que habéis dicho, pero punto negativo, al menos yo lo veo así, es salvo que lo rejuegues. En The Wolf, por ejemplo, yo soy muy de sacar detalles y teorías, y de no haberlo jugado, de haber jugado los episodios tan distanciados, a lo mejor no habría sacado algunas teorías como me he sacado, recordando algunos detalles que salían en capítulos. Vale, pues yo os voy a llevar un poco la contraria, y a mí los juegos por capítulos me gustan jugarlos, porque a mí casi todos son aventuras gráficas y las aventuras gráficas me encantan. Lo que soy muy impaciente y odio tener que esperar. Así que a mí lo que me gusta es jugarlos pero del tirón, cuando ya están todos los capítulos. Por ejemplo, empecé jugando a The Walking Dead y a mí eso de tener que acabar un capítulo y tener que esperar a que salga el siguiente, pues me deja con muchas intrigas, con muchas ganas, y no puedo. Yo es que soy de pasarme los juegos del tirón, y si no, se me olvidan las cosas, se me pasa, luego ya no juego. Y por ejemplo, ahora estoy pensando en comprarme el Life is Strange, pero como veo que es por capítulos, estoy esperando a que saquen un montón de capítulos seguidos para pillármelo. Bueno, yo no he probado muchos juegos que se vendan en este formato, pero sí que creo que es un formato que se puede adaptar a muchos géneros y una forma de promocionar y vender juegos que a lo mejor de otra manera no se darían a conocer. Y yo sé que tengo una pregunta para gente que lo soléis jugar o os gusta este formato. ¿Creéis que tiene alguna receta del éxito? Es decir, ¿deben tener un final impactante o deben salir cada X días para poder seguir hilando? ¿Creéis que hay algunas directrices que deben de seguir o que siguen para triunfar como lo están haciendo? Para mí tampoco he jugado a todos los que hay ahora mismo así más llamativos, pero para mí en los que he jugado la clave del éxito ha sido la historia, el pedazo de guión que tienen, la caracterización de los personajes, es decir, tienen un componente de historia y de trama tan rico que es lo que me parece más importante en ellos y lo que más me ha gustado. Pues ya como dice Nur, lo más importante, aparte de un final impactante, que por ejemplo el segundo capítulo de Juego de Tronos no lo tiene tanto como fue el primero, pues sí que te tiene que meter eso, la historia te tiene que enganchar, y sobre todo los personajes, que los vives como si fueras tú mismo el que estás ahí jugándolo. En The Walking Dead 1, la primera temporada, es que lo vives perfectamente, todo lo que tú haces son consecuencias tuyas, y eres tú el que está decidiendo, digamos, el porvenir, aunque la historia sea guiada y no la puedas cambiar, probablemente ella. Eres tú el que toma las decisiones y el que diriges al grupo conforme tus creencias o tu forma de mejor llevar las cosas. La magia la tienes ahí, en meterte en la historia, en recordar a todos los personajes que tienes ahí. Nunca se olvidará a Lee ni a Clementine. Sobre todo a Lee, que es el prota del primer juego, es un personaje que posiblemente yo nunca olvide por todo lo que pasa es con él, lo sufres en tu piel, por llamarlo de alguna manera. Todo lo que pasa ahí lo sientes, y eso es algo que consiguieron, que transmite, y es un juego que para mí, sobre todo por lo que transmite, nunca lo olvidaré. Y eso es lo que han conseguido la gente de Telltale con estos juegos en episódicos. No sé si vamos a ver Resident Evil Revelation 2, que no ha empezado el primer capítulo, me lo transmitirá, y el Life Strange, que tampoco me lo he descargado, tendrán esa calidad que tiene la gente de Telltale a la hora de desarrollar esta clase de juego. Yo creo que también, digamos que el éxito que está teniendo Telltale es por hacerlo el modo o los juegos tipo aventura gráfica, porque te pueden ir guiando, o bueno, es casi muy guiado el ritmo que va a tener el juego, porque son vídeos interactivos, tú vas jugando un poquito y tal. Pero yo creo que en el modelo del Resident Evil, igual si tú eres muy ansias, vas a saco de principio a fin, sin a lo mejor explorar un poco, buscar secretos. Creo que este negocio igual puede ser un poco, porque te va a durar muy poco el capítulo. ¿Pensáis entonces que es el futuro de las aventuras gráficas, que solamente están condenadas a estar por capítulos? No tiene por qué, ahí tienes el remaster de Grim Fandango, por ejemplo, que no necesito hacer por capítulos. Yo creo que es un modo de contar una historia. Es que luego, claro, aventura gráfica como tal, mucha gente no lo considera como una aventura gráfica al uso, el de click and point, como los de antaño, vamos. No creo que sea el futuro, es más bien una alternativa de llegar una buena historia a más gente de la que le haría a lo mejor una aventura gráfica. Yo estoy de acuerdo, quisiera seguir viendo, soy muy fan de aventuras gráficas y quisiera seguirlas viendo en ambos modos, tanto en episodios como en no episodios. Bueno, pues yo tengo que dar también mi valoración sobre el tema de los juegos por capítulos o no. Independientemente de que sean aventuras gráficas o sean juegos, por ejemplo, como Assassin's Creed... Assassin's Creed, digo yo, madre mía. Iba a decir Assassin's Creed Revelation. Resident Evil Revelation. A mí me da un poquito igual que sea un tipo de juego u otro. Sí que me gustan, pero no porque sean por capítulos realmente, porque me gusta jugarlos cuando ya ha salido todo el juego entero. De hecho, The Walking Dead temporada 1 y 2 los he comprado y los he jugado, sobre todo cuando ya han salido enteros. Entonces, no sé, es un modelo de negocio diferente al que yo tampoco le veo, no sé, un futuro. Sí que tiene futuro quizás en las aventuras gráficas, pero no creo que sea el modelo de negocio el acertado y el que se vaya a implantar para el resto de juegos del estilo. No obstante, sí que hay juegos que se prestan más, un género que se presta más a este tipo de formato que otro. A mí particularmente, ya digo que no me gusta, me gusta jugarlo cuando ya está el juego completo y entero. No me gusta jugarlo a trozos. También supuestamente es un poco para costearse el siguiente capítulo y demás, sobre todo en el caso de Telltale. Sí, sí, pero bueno, en productora como el Capcom. Pero en principio deben de estar ya hechos, ¿eh? O sea, en principio deben de estar ya hechos, o por lo menos a un nivel bastante algo avanzado, pero date cuenta que últimamente están lanzando los capítulos cada 4 meses tranquilamente, y es más tiempo que se tarda ahora mismo. Sí, en hacer una parte de The Borderlands que en su momento con el Walking Dead. Pero bueno, costearse con las franquicias que están comprando, la de Juego de Tronos, Borderlands, ¿tú crees que necesitan dinero como para costearse vender capítulos para hacer el otro. No, hombre, tienen que venderlos, porque sí, la temática es interesante. En el caso de Borderlands, seguramente a ti, Robert, te encantará cómo lo están haciendo. La verdad es que es una me encantaría pasada. El problema es que está en inglés. Que no, claro, eso creo, también es algo que... En mi opinión no sería un problema, tampoco me las quiero dar de tal, pero me jode que no pongan por lo menos unos subtítulos en español. Es que eso lo hacen cuando completan toda la temporada, te sacan el parche al castellano, ya lo han hecho con los dos de Walking Dead, y es un lastre también, sobre todo aquí en España, que mucha gente no se decanta por ello, sino se espera al final para poder pillarlo. Bueno, pues cerrando ya este modelo de negocio, esta manera de encauzar los juegos o de sacar un videojuego por partes, bueno, pues cada uno tiene su opinión, cada persona lo puede ver de una manera, porque cada persona puede tener un tiempo X para jugar al cabo del día o está jugando a otras cosas, con lo que, bueno, pues puede ser que se amolde o no. Cada uno tiene su opinión, es totalmente respetable, pero nosotros tenemos que ir pasando ya a la parte que más miedo nos da, porque es una parte que, bueno, no tenemos nada preparado en el programa nunca, somos unos indocumentados, pero en este caso es aún, pues, bueno, más sorprendente, y es la parte de El Invitado Pregunta. Esta noche, como tenemos tres invitados, queremos que nos hagan una pregunta cada uno de lo que queráis. Puede ser referente a videojuegos, a la vida personal, a si a Muniki es gay, nos da igual, lo que vosotros queráis. Entonces vamos a empezar, vamos a invertir un poquito el orden y vamos a empezar por la señorita, la parte femenina del programa, la parte invitada femenina del programa. La señorita Niret. ¿Qué preferís, un coche que sea de gasolina o un coche que sea de diésel? Madre jambla, chao. Espérate, contesto yo primero. Yo prefiero un híbrido. Toma, jódete. Pero ¿cómo se puede ser tan chulo? Yo voy en guagua siempre, así que ni uno ni otro. Yo guargo. El guargo me va bien. Pero guargo gasolina, claro, o diésel, que... a ver. Claro. ¿Y la guagua, gasolina o diésel? La guagua sí, pero el gargo, obviamente, todos sabemos que es diésel. ¿Y qué es una guagua? Es un guargo. No, también, la guagua pero lo grande y en metal. ¿En qué viaja Wala? O sea, ¿qué prefiere? ¿Las zapatillas de gasolina o de diésel? En Nashville viaja Wala. El motopipero. La verdad que yo creo que esta es la mejor pregunta que nos han hecho, sin duda, ¿eh? Impresionante. Yo prefiero gasolina, ya lo digo. Gasolina mucho mejor, así fardas más de motor. Claro, porque puedes tirar más de corte de inyección, ¿no? Te vas allá a Los Ángeles, a las carreras nocturnas, abres el capó, esas cosas. Arrancas el guargo, mime, ¿sabes? Sí. Le abres el ano al guargo para que vean lo de dentro y tal. ¿Y Ruedi? ¿Y los invitados qué prefieren, gasolina o diésel? Yo, como las distancias que tengo que recorrer son muy cortas, gasolina siempre. Claro, para contaminar más, ¿no? Así puedes contaminar lo mismo que si hicieras un camino largo, ¿no? Pero en poco tiempo. Bueno, lo de contaminar. Bueno, ya salió el otro. Bueno, seguimos. Yo mejor esto lo respondo. Sí, yo me callo, favor. Me da igual. El Kimek. Sí. Bueno, os hago un podcast entero, yo me muy callo. Sencillo. Charlie, los motores de diésel tardan más en calentarse y al no ser bien la combustión del combustible se puede estropear más rápido en trayectos cortos. Por lo tanto, recomendable trayectos cortos, gasolina. Como nos pongamos a sacar la aquí. Combustión del combustible. Como nos pongamos aquí a sacar las normativas de gases y demás. Combustible se combustiona. Me voy a cagar en la hostia. Buah, y si te empiezo yo con compuestos y vida. El Ruedi. La próxima vez preguntaré si recicláis o no. No, el Ruedi va como los Simpson en un car que se mueve con su autosuficiencia. Ya. ¿Y Obi-Moran? Obi, nos falta. Obi-Moran, por favor, ¿en qué prefieres viajar tú? ¿Motopedo o yo qué sé o lo que sea? En Downtown. Yo prefiero en diésel porque vivo en Mordor. O sea, vives en el barrio de coño, vecino. Sí, Valdemordor, sí. Hostia. Bueno, pues después de esta pedazo de pregunta, creo que os han puesto el listón muy alto a tanto Adri como a Obi. Bueno, falta que respondan a Ire. Es que no debería ni sí, no sabe, le hicimos la pregunta y no sabéis de lo que estamos hablando. No debería ni responder, pero bueno, venga, sí, que responda a Neire. ¿Tú, Neire, qué prefieres? ¿Gasolina o diésel? Yo gasolina. Ella le gusta la creo que el nivel está tan alto que, bueno, no sé qué pregunta nos tiene que hacer el señor Adriano Bicho, pero tú tírale a ver si sabes. Bueno, pues nada, mi pregunta es que hace poco fue la entrega de Oscars, como bien sabréis todos, Y bueno, de las últimas películas que han salido y que habéis podido ver, ¿con cuál os quedáis? ¿Cuál recomendáis a los oyentes? El francotirador y Bertrand. Déjame que diga una cosa. A ver, ¿qué tiene que ver eso con los Oscars? Pero si aquí habla todo el mundo en las preguntas y estas. No, pero Charlie normalmente siempre va por turno, ¿eh? Ah, hombre, es que lleva no sé cuántas temporadas y no se ha enterado. Sí, sí, sí. Y luego te voy a sacar a esta y anda. No, solo déjame que te diga una cosa. Yo es que no había enterado de los Oscars, así que para que veas lo que sigo el cine. Siguiente. Yo la última que vi fue 50 sombras de Grey y no creo que se llevara ningún premio, así que no la recomiendo. ¿En serio? El premio fue ir a verla, el premio fue ir a verla y no dejarme dormir. Sala, porque vamos. Es una película que sí tiene su parte sociológica, porque siempre iba cada uno con los tíos que iban con las parejas. Y el resto eran todos mujeres. Mis madres están ahí metiéndose el dedillo. Amor, Robert, que es el cinéfilo. O sea, pues hace un huevo que no voy al cine, así que no sé. Siguiente. Dale. Pues yo, de las que estaban para los Oscars, solo vi El francotirador y voy a verlo otra vez esta semana, así que... Pues, hostia, va a soltar un spoiler. Uy. Pero bueno, la gente lo sabrá. Yo he dicho antes El francotirador, me gustó muchísimo, la vi hace como un par de semanas, bueno, el día que salió. Pero tengo que decir que vi con Amuniki en Madrid. Estuvimos viendo Birdman, íbamos a ver Corazones de Acero, de Brad Pitt. Y al final pasamos a ver esta película, la verdad que nos maravilló a todos. Y me parece que la mejor película, bueno, a toro pasado, claro, se lleva un montón de Oscar y tal. Pero tengo que decir que Birdman me parece una película que todo el mundo debería de ver. El francotirador también, está muy chula, pero Birdman va por otro palo. Y menos mal que no elegiste Corazones de Acero. La vi después, porque, la vi después y también me gustó, al día siguiente, pero bueno, sobre gustos. Americanada de toma, esa... Campo, claro, estos chulos hay guay. Que yo también tengo pendiente ir al cine, la verdad. Han hablado muy bien de las que habéis comentado y quiero verlas. Solo he visto La teoría del todo y bueno, la verdad es que papelón del actor para hacer que tiene esa enfermedad y cómo evoluciona. Sí, sí, de más a menos, sinceramente. Y a lo mejor, pues... digo, si sueltas el mando, igual puedes ir al cine también. E iba a ir a cenar, pero como sois unos putos charlatanes, pues me he quedado. Te dije yo que vayas preparando la sopa de cebolla y no me hiciste caso, coño. Entre el podcast y los juegos te vas a quedar como Iniesta de Blanca. Bueno, y nuestros invitados, ¿qué películas habéis visto o cuáles queréis ver? Yo es que la última película que he visto ha sido de animación y ha sido la de Big ¿Los Vingueros, has dicho? Big vale, entendido Los Vingueros, cerrando exceso y tal, un papel muy bueno. Sí, claro. Pues yo voy a hablar de la gran injusticia de los Oscars, que fue ni siquiera nominar a la de la Lego película, que creo que es una de las mejores películas que hubo el año pasado, no solamente de animación. Peliculón. Y bueno, pues si hay que hablar de los ganadores, pues me quedo con la de Big Hero 6, pero vamos, que la Lego película le da mil vueltas. Y la persona que ha hecho la pregunta, el señor... A mí me gustó, casi lloro. El señor Adriano Bicho, ¿qué película? A ver, ¿cuál quieres ver tú o cuál has visto? Bueno, yo de las que estuvieron nominadas, las vi prácticamente todas. La de Birdman, como citas, buena película. Francotirador, La teoría de todo, pero... Recomiendo muy mucho a todos los oyentes Whiplash, una peli que se llevó el mejor Oscar actor de reparto a J.K. Simmons. La he visto ya 3 veces prácticamente en menos de un mes y súper, súper recomendable. Película. Esa es la del batería, ¿no? Sí, la del chaval que toca la batería y el profesor que es un poco cabroncete. Comprende la filosofía. Así que vamos a ir ya, lamentablemente, pues llegando al final del programa, vamos a ir despidiendo. En este segundo programa de la sexta temporada, que ha tenido un zumbadismo, bueno, creo que el programa más zumbado de la historia de Indie Podcast y sobre todo uno de los más ácidos y más cabrones, sobre todo por los invitados, que se han lucido esta quincena. Entonces vamos a ir cerrando ya y vamos a ir despidiéndonos, empezando por el señor Ruedici. Pues como siempre digo, ha sido un placer, sobre todo por los grandes invitados que hemos tenido, por lo que han participado, por lo que nos hemos reído y nada, espero esta temporada que se anime la gente a pasar más, porque ya ven que pueden venir aquí y decir lo que quieran, que nos reímos y hombre, el más loco está en una buena posición, Charlie, pues que el de la Biblia que no está publicado, ese sí que bueno, yo creo es que hay cosas cara. Que no se pueden publicar. Bueno, ¿eh? Nos vemos la semana. Muchas gracias, señor Redici. Un abrazo muy fuerte. Hasta dentro de 15 días. Y también nos despedimos del señor Ricky Snyder. Es el gran cuadro del siglo XX. Pues nada, buenas noches, días, tardes, lo que sea. Gracias a los oyentes por venir, que la verdad que han amenizado sobre todo el trabajo de Adriano Bicho con esa... ¿Cómo era lo que era? El Sony Boom 2015, que no sé si habrá 2016. Y hombre, y antes de despedirme y decir adiós, pues agradecer a toda la gente que se pasa por iVoox a dejar su comentario, que la verdad que quieras o no leerlos por ahí. Un saludo para todos ellos, no me acuerdo de ningún nombre ninguno, pero bueno, ya lo respondemos por ahí. Y siempre está bien que nos den su apoyo, aunque sea por esos lares, ya que por se ve que el juego que íbamos a regalar no sé dónde se habrá quedado, Sir Charles. Joder, que estaba la perra ladrando, coño. Claro, claro. Sí, sí. Sí, bueno. La excusa de la perra. Sí, estaba robando el juego el tío. Vamos, seguimos. Y lo dice como... como si no... Un abrazo también muy fuerte para el señor Robert Velázquez. Nos vemos en 15 días. Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Un placer, como siempre. Gracias a los invitados por pasarse, que la verdad es que me he partido el culo hoy. Y nada, que una semana más o una quincena más queda demostrado que Amuniki es prescindible, porque podemos presentar cualquiera de los demás con nivel mayor. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Sabias palabras y muchas gracias por las partes que me tocas. Y vamos a despedirnos también de la zona de Levante. Señor Wallace McGregor, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, señor Wallace. Antes partía que doblar. Pues un saludo a todos vosotros y a los oyentes. Y nada, un gustazo tener a los invitados que hemos tenido hoy. A Neiresca repetido, a Adriano Bicho, que vino hace mucho tiempo. Y sobre todo a Obi, que siempre es un fiel, que vamos, le estábamos exigiendo ya que viniese. Le habíamos mandado a los rumanos a su casa para venir. Y nada, no quería despedirme sin hacer un recordatorio a FX Interactive, que está prácticamente al borde de desaparecer. O sea, está en los números de sus cuentas están rojos, no, lo siguiente. Así que me parece que en breve tiempo tendremos malas noticias. ¡Hombre! Carlos, a mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Sí, la verdad que pinta un poquito mal lo de Kiss. Esperemos dentro de 15 días no tener que contar el cierre de otra gran compañía, porque la verdad que sería una lástima. Pero bueno, vamos a empezar también las despedidas con nuestros queridos invitados, como dice el señor Wallace. ¡Hostia! Oye, sí, es verdad. Oye, ¿qué pedazo se me de cabrón que tenemos? Además, suave, ¿eh? No te... Perdón, caballero, se está olvidando de mí. No. Cierto es, como dice la señorita Nur, con esa voz aterciopelada que tiene y esa jerga tan bonita como tú, cabrón. También quiero dedicarte un saludo muy especial y decirte lo siento porque me he olvidado de ti. Es que eres tan nueva que yo que sé, pues no me acordaba. Un abrazo, Nur. Un abrazo. Ahora es tarde. Otro abrazo para ti, chao. No pasa nada, te lo perdono. Y nada, un placer como siempre. Y así sí, guiones donde pueda hablar, por favor. Nada de Next Gen hasta que me llegue la Play 4 que me tiene que enviar Indie Podcast. Y nada de juegos de hace más de 20 años, gracias, que si no llega Amu y sus golpes de remo. La Play 4 va por Ruedi, o sea, va por Ricky, perdón, hasta que no, te llegue sí, a ti, pues imagínate. No, pero sí, podcast le va a sufragar una. Va a ser la edición cucaracha atada ladrillo PS4. Y luego os preguntáis por qué. O sea, y ahora sí, vamos a ir despidiendo ya a nuestros queridos invitados. Empezando en este caso por el señor Adriano Bicho. Como digo siempre, tier 1 de Europa, tal, aunque él me dice que no, pero bueno, es el mejor zanje de Europa, por lo menos por puntos. Ahí es nada. Bueno, muchas gracias por todo. Y nada, encantado de haber estado aquí. Espero que no haya sido mucho rollo lo que he soltado y que por lo menos la gente se divierta y se anime a participar a este tipo de eventos, coño. Que los eventos presenciales es lo que dan vidilla a este mundo. Si yo fuese Benedicto XVI, lo santificaría. Sabias palabras también de nuestro querido Adriano Bicho. Un abrazo muy fuerte. Y seguimos las despedidas, que hoy son muchas, con el señor Obi Morán, un gran amigo del programa. Un placer, de verdad, tenerte aquí hoy, no como a Adriano Bicho, que es todo mentira. O sea, realmente nos cae mal, pero bueno, a tú sí que nos caes bien. Toma la liada. Me acabo de dar cuenta de que la última vez que me has nombrado es la primera. Es la segunda, la que me he fijado también antes yo, ¿eh? Es la segunda, ya, sí. Está grabado. La primera lo he hecho a posta, ahora ya lo he hecho bien. Yo no me acuerdo ya cómo se dice de verdad, ¿eh? Además, como te has puesto muy compado 2010, pues no. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que pues estoy súper contento de haber venido. Se echaba mogollón de menos, chavales. Un abrazo. ¡Seguro que ganarías el Oscar! ¡El Oscar, el Paco y el Ambrosio! Y ahora sí que ya vamos a despedirnos por segunda vez, en segundo programa de manera consecutiva. Pero esta vez de verdad, porque el anterior programa pues no pudo estar. Una amiga del programa también, la señorita Neiret. Un placer tenerte aquí esta noche y gracias por tus grandes aportaciones. Nunca te olvidaré mientras vivas. Gracias a vosotros por invitarme al programa, me lo he pasado súper bien. Me ha gustado muchísimo, se me ha hecho súper corto, me he reído un montón. Y pues esta vez sí que he estado de verdad, o sea que podéis decir que sí, que me habéis tenido de invitada. Sí, la verdad que Indie Podcast ha hecho que tú mañana puedas también aprobar un examen, con lo cual nos sentimos también orgullosos. Cierto, es cierto, muchas gracias, que mañana aprobar un examen y también gracias por el Dying Light que me vais a regalar. Perfecto, la podemos borrar, no pasa nada, esto se edita en un segundo y ya está. Y al resto. Oye, ¿cuándo vamos a sortear ese juego, tío? ¿Qué va a ser ese otro programa? Es lo que iba a decir. A partir ya del 1 de marzo vamos a poner las bases en Facebook. Las bases van a ser muy, muy sencillas. Ya es 1 de marzo. Sí. Hoy es 1 de marzo, mañana. A partir de marzo se van a publicar, ya digo. Las bases en Facebook va a ser muy. Se pusieron el 29 de febrero. Se va a poner muy fácil. Ya lo veréis luego, pero bueno, será simplemente poniendo un hashtag en Twitter, que ya veremos exactamente cuál es, pero os lo publicaremos mediante Facebook para que lo podáis ver y mediante Twitter. Y nada, simplemente poner ese hashtag y una pequeña frase, una pequeña apreciación que os digamos, y se sorteará ese Dying Light entre toda la gente que participe, ya digo, desde el hashtag que pongamos en Twitter. Y bueno, nada, emplazaros a que dentro de 15 días estéis con nosotros una vez más. Espero que os hayáis divertido. Espero haber podido suplir a Muniki en la medida de lo posible, porque es inimitable e inigualable. A Muniki luego la pasta esa que me debe ya, ¿sabes? Luego me la pagas. Y nada, deciros que es un placer teneros como oyentes, teneros a vosotros como invitados y a los zumbados. Y que esto es Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos, y que estáis todos invitados. Muy buenas noches. Yo lo que hago, voy, vale, le doy felicidad. 40 euros, llename el depósito entero y se acabó. 40 euros, ahí sobrado, sí, ¿sabes? Coño, y tiene el depósito entero, o sea, tiene un coche de los picapiedras, ¿sabes? Un 4K es pequeñito, entonces se llena el depósito con parece nada. Que gastas menos, ¿sabes? A no, 94 bastante, céntimos la compramos aquí. 89 la de 95. Está carajo. Bueno, pasemos aquí. Corramos un tupido velo, porque creo que esta noticia. Aparte que no. Estúpido velo. Sí, es que no tiene ningún puto sentido la pregunta. Por eso nos gusta, nos encanta. Pero fíjate el debate que ha creado, Impresionante. ¿Has visto? Yo me quedo con la respuesta de Nur en Wargo, tal. Es la mejor, sin duda. O sea, es. Menos. La guagua. Y el perro grande, la guagua también. Entonces, creo que el nivel está tan alto que, bueno, no sé qué pregunta nos tiene que hacer el señor Adriano Bicho, pero tú tírale a ver si sabes. Claro. ¿Quién está más bueno? Ninguno de los dos. Adiós. Hombre. Y mejoró la pregunta. Pásale una foto. Ahora le pasamos. Vale, por favor. Pásale las dos fotos y te las lesbiana. Bueno, cerrando ya un poco. Y el juego es. Enterado de nada. Uno que es de caza, de matar animales. ¿Lo ha dicho de Hunter? De Hunter. Ah, no sé, no, yo es que no me entenderé un carajo de lo que dijo. Bueno, pues. Oye, pues ya hablo bien, ¿eh? Sí, se ha entendido, hombre. Igual de bien que yo. Yo por lo menos no digo de la sofá. Los últimos sofás. ¿Eh? Al sofá. La hoja. Bueno, pues digo yo una o paso directamente y subo. No, tú no. Tú pasas, nunca dices. Pues a la toma por culo, vamos a seguir. Toma por culo ya. A hacer una sopa de cebollas, coño. Hostia. Bueno, de Hunter, capullos, vamos a seguir. Pues como recomendación musical de la semana y motivo de que el pasado 14 de febrero cumplió 50 años nuestro querido Ken Masters de Street Fighter, os dejamos con su tema del Street Fighter 2 a capela.